nuestra intención es desbaratar también todo esto de la campaña mediática que se hace en contra de los pibes. Y te digo que si tenemos la posibilidad también de hablar con diferentes actores de la sociedad, esto se va revirtiendo. Nosotros nos juntamos con el Sindicato de Empleados de Comercio y con la Federación de Empresarios de La Plata, porque bueno, ellos también están afectados por esto de los pibes que les rompen los vidrios. Todo es entendible, y pudimos explicarle a esta gente que hay una ley que el municipio adhirió en el año 2008, que tiene un presupuesto asignado, y que cuando él ve un pibito no tiene que llamar a la policía, sino llamar al operador de niñez, a la dirección de niñez, y que si no cumple no le tiene que ir a reclamar a este pibe o a la familia de los pibes, le tiene que ir a reclamar al intendente, porque él es el que tiene la responsabilidad sobre este tema. Pero hay que cambiar la mirada, ¿no? Los medios la llevan para el lado, nosotros la vamos a tratar de llevar para el lado que nos parece que es el correcto.